voy a hacer falta, mi amor. Todo lo tengo a tu lado, perdóname.

bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras bailas. Besos y caricias solo espero. Quiero sentir tu respiración. Toma mi mano suave y dulcemente. Hazme sentir que nuestro amor existe. En la realidad lo entregas todo y que estás de mí.

tenemos a dos exponentes ecuatorianos, Paolo Plaza y Gustavo Enrique, a deleitarse con su buena música. Paolo suena más o menos así. Es una obsesión, platónico es amor. He perdido la razón, Cupido me flechó. La vida no me pertenece, ella se aprovechó. Y el control de mis sentidos, y no los tengo yo. Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo. Mi cielo eres tú. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿quién le puso a esa mujer que me hace estremecer? Cuánto me encanta, mi corazón hace poemas y mi mente sin control solo piensa en ella. Tengo que decir que conocí el amor, ya este corazón se le acabó el temor. cómo se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se murió.

defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Se hayan divertido con estas canciones maravillosas, al ritmo de la salsa ecuatoriana. Y bueno, como nos gusta escucharte salsero, recuerda, llegan tus peticiones al 098-3430751. 098-3430751, la línea de la salsa clásica. Hola, Sal, si puedes, por favor compláceme con la canción Toda una vida de Leoni Torres. Gracias. Nadie que me cuide y me quiera, no encuentro una belleza más sincera, por eso te doy todo lo que soy. Como tú, como un hechizo de amor en mis venas, como reflejo, como primavera, no hay nada que me llene más que tú, no. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que dé su amor y dé por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame, anda, acaríciame, si tú me